dices que tú quieres vivir a lo grande? Porque soy un señor. Porque tenemos atraco a las tres. Quizás no me vuelvas a ver.